es la X 103.9 FM HJVU Bogotá. Más música. Animales de Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. Santos con la devoción respectiva, nada puede salir mal, Uribe DJ. Y por eso es que arrancamos con San Michael esta nueva temporada de Animales de Radio. Remember the Time, un video que cumplió 34 años esta semana, inolvidable, protagonizado por el basquetbolista Magic Johnson, el actor y comediante Eddie Murphy y la supermodelo Iman. También hay que recordar que fue dirigido por el ya fallecido cineasta John Singleton. Y una canción dedicada a Diana Ross, Remember the Time, comienza esta nueva temporada de Animales de Radio en la X103.9 FM, esperando que se encuentre bien y que este programa refresque el regreso a casa. O que refresque cualquier otra circunstancia en la que se encuentre, porque también puede escucharnos on demand o a la carta en laxmasmusica.com. Óigame, brother, de Michael Jackson no para de hablarse nunca, ¿no? No, nunca, es cierto. Y hablaremos mucho más de él en este 2026 porque es inminente el lanzamiento de su película biográfica en cines en abril de este año. Y ahora que menciona usted a Iman, sí, y que hablamos de aniversarios con el caso de Remember the Time, con que abrimos este programa, hace una semana se cumplieron 10 años del fallecimiento del esposo de Iman, y otro ícono de la música contemporánea, Mr. David Bowie. Así es, y Bowie fue el encargado de cerrar una historia televisiva también que cambió el mundo durante una década, la serie Stranger Things, que había tenido ya anteriormente una versión hecha por Peter Gabriel del gran clásico Heroes de David Bowie en la primera temporada. Y la temporada final cerró el último capítulo ya con la versión original, que fue publicada como sencillo el 23 de septiembre de 1977. Y a propósito, pues, de nostalgias varias, pues continuemos esta nueva temporada de Animales de Radio con Heroes de David Bowie. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. David Bowie a Peter Gabriel con Sledgehammer. Esto es Animales de Radio en la X103.9 FM. Y hacemos esta conexión porque Peter Gabriel hizo Heroes en una versión fenomenal, fantástica para la temporada 1 de Stranger Things, y fue Heroes en la versión original de David Bowie, como les contábamos anteriormente, la encargada de cerrar esa historia completa de la saga en la última temporada. Y ahora que traemos a Peter Gabriel al programa con este clásico ochentero, vamos a presentar lo nuevo de Peter Gabriel. Eso. Que se llama Been Undone. Vamos. Esto es algo arriesgado, pero vale la pena hacerlo. Hermano, en esta época de nostalgias es bueno detenerse de vez en cuando a escuchar una voz del pasado tan aterrizada en el presente desde todos los frentes. 75 años tiene Peter Gabriel ya y sigue siendo una de las voces más relevantes de la música. Y la muestra es esta canción, una oda de 8 minutos sin compromisos de ningún tipo, pero con toda la fuerza artística de un tipo que ha estado en el pop en diferentes estados, desde el rock progresivo hasta el new wave y la era de MTV. Así que tómese su tiempo para escuchar lo nuevo de Peter Gabriel, se llama Been Undone y suena aquí en Animales de Radio en la X. By the heat of the sun, by the sound of a gun, I've been undone. By being overheard with the wrong choice of word, I've been undone. Yes, I've been undone. By the emptiest hole, as I search for a soul, I've been undone. By the weakness of pain, by the desire to remain, I've been undone. By the clues in my case, by the look on your face, I have been undone. By the sense of too much, by a compassionate touch, I've been undone. Like a wire on a spool, I keep on unrolling. A single thread that seems to unwind and unwind, unravel my clothing. Said, I've been undone. By the recursive slaves in the home of the brave, I've been undone. Though I want to observe, it keeps touching a nerve, and I've been undone. By the past that you trace, by a moment of grace, I have been undone. And I need more information. I need to know what's going on. And I need this information now, so I don't mitochondrial cell. ringing of the funeral bell, I've been undone. Con Alejandro Marín y Uribe DJ. Instinctively, you give to me the love that I need. I cherish the moment. de Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. Beginning de Joe, uno de esos éxitos durmientes de los últimos años que ha despertado nuevamente también por el éxito, el ruido y la publicidad de la última temporada de Stranger Things. Sí, sí, es muy curioso ver cómo la gente descubrió a Joe realmente más allá de TikTok en esta última temporada de Stranger Things. Es un fenómeno fantástico y la canción vuelve a aparecer con más fuerza luego de casi 2 años de que la hubiéramos lanzado aquí en la X Más Música. Lo interesante de este asunto es que, como muchos fenómenos de TikTok, las canciones se vuelven como en una banda sonora de algún momento particular de la gente, pero la gente no le pone cara al artista que lo canta muchas veces. Y esa parte del descubrimiento es lo que termina de consolidar la televisión para artistas nuevos y viejos, y en este caso el artista es Joe. Y hay que decir que esos números respaldan esos descubrimientos para todo tipo de artistas, como dice usted. De hecho, esta semana vimos en un estudio de consumo de música que el artista clásico de rock más beneficiado por la televisión en 2025 fueron los Led Zeppelin, que vieron cómo su catálogo musical aumentó su consumo de manera sostenida en un 16% gracias a la aparición del documental Becoming Led Zeppelin en Netflix también. Es probable que Netflix se esté convirtiendo en la vitrina más poderosa para el negocio de la música de cualquier tipo. Y ahora que usted menciona el documental de Led Zeppelin, creo que le podemos conectar el estreno de la película de Depeche Mode hace una semana, de los conciertos en México ahí en esa plataforma. Si usted que nos está oyendo es fanático o fanática de Depeche, seguramente ya la vio y no tenemos que recomendársela, pero si por alguna razón no lo ha hecho, porque de pronto es simplemente entusiasta del New Wave o de la música de los 80 y nunca como que se ha sumergido en la historia de los Depeche, vale la pena que lo vea. Totalmente. Porque es probablemente uno de los pocos ejercicios documentales que una banda europea ha hecho en América Latina, con narradores mexicanos y una estética rústica y preciosa que conecta de manera muy evocadora y sentimental con la memoria del fallecido integrante de Depeche Mode, Andy Fletcher. Así que continuemos en Animales de Radio con Led Zeppelin y Good Times, Bad Times, que creció enormemente gracias a Netflix y a Becoming Led Zeppelin, el documental, y luego también con Never Let Me Down Again de Depeche Mode. days, don't you get rid of me. She swore that she would be all mine, love me till the end. But when I whispered in her ear, I lost another friend. Oh, good times, bad times, you know I've had my share. When the woman that called for a blind man, but I still don't seem to care. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. ¡Putallao! Al aire, animales de radio, en la X. Fate of Ophelia de Taylor Swift en esta primera edición de 2026 en Animales de Radio. Esto es del disco The Life of a Showgirl, el más vendido en vinilo en 2025 según los más recientes estudios y estadísticas. El vinilo continúa creciendo por 19º año consecutivo. Yo creo que mucha nostalgia se avecina en el mundo de la música y todas son impulsadas por fantasmas del pasado y estaremos muy pendientes de ellas. Además, porque las nostalgias no pertenecen solamente al pasado lejano. Y el ejemplo perfecto es Sarah Larson, que después de haber tenido un contundente número uno en Inglaterra con su canción Lush Life en 2016, hace 10 años, está de vuelta en todos los tops internacionales porque la tendencia es que 2026 es el nuevo 2016. Así que aquí está Lush Life de Sarah Larson, más fuerte que nunca en Animales de Radio. The last, live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance.

Work de Rihanna y Drake, otra de las canciones de 2016 que parece que revivirá gracias a la nostalgia de hace una década. Parte de este primer programa que hacemos en la X 103.9 en 2026 de Animales de Radio. La tendencia se llama 2026, es el nuevo 2016 y comenzó con usuarios en TikTok e Instagram trayendo de vuelta fotos de ellos o de ellas de hace 10 años y con esas fotos la respectiva canción de ese año que le correspondía a ese recuerdo. La BBC dice que durante el mes de enero se subieron 55 millones de videos usando el filtro 2016 en TikTok y que las búsquedas de 2016 aumentaron un 452%. Y esa fiebre por 2016 empieza a tener eco en plataformas de streaming donde canciones como Lush Life de Sarah Larson empiezan a pasar de TikTok a Spotify, a Apple Music, a otros lugares y se van convirtiendo nuevamente en éxitos que se ubican en los primeros lugares de popularidad. Como lo decíamos hace un rato, se empiezan a trepar en los listados. Pues volvamos juntos a 2016, hoy en Animales de Radio, con otra canción importante lanzada de hecho en enero de ese año, The 1975. Somos Uribe DJ y Alejandro Marín, sus Animales de Radio de confianza, y aquí está una de nuestras favoritas de esa época. Se llama The Sound. Now Esta es la X103.9 FM, HJVU, Bogotá. Más música. DJ. I never meant to call you in pain. Ahí estaba la versión completa de Purple Rain de Prince, que sonó también casi que completa, creo, en el último capítulo de Stranger Things, en esta edición de Animales de Radio en la X103.9 FM, en esta final también de esta, una de las series más influyentes e importantes de los últimos 10 años. De hecho, hace unos días les estuve hablando de Prince en Instagram y del efecto que tuvo su presencia dentro de la serie, pero también conecta muy bien con esta tendencia de 2016, porque ese fue el año en que murió Prince. Así es. 2016 fue también el año en que murió David Bowie. Claro. Y fue el año en que murió George Michael. Fue además el año en que sucedió el Brexit en Inglaterra. Fue el año en que Donald Trump fue elegido por primera vez como presidente de los Estados Unidos. De manera que la tendencia de 2016 también viene ligada, de cierta forma, a una melancólica sensación de pérdida, de ciertos asombros, de ciertas inocencias que van conectadas a una época en que Instagram era solamente para subir fotos y los likes no nos preocupaban tanto, de manera que vamos a quedarnos en ese recuerdo, en esa melancolía de aquellas inocencias perdidas, y recordemos a George Michael en Animales de Radio con una de sus canciones más grandes de su álbum Faith. Aquí está Father Figure en la X. Just one moment.

Recordemos que otro fenómeno muy importante de 2016 fue el Tropical House. Ahí estaba Ain't Nobody Loves Me Better de Felix Jane, una de esas canciones que fueron muy notorias de ese género y, por supuesto, de ese año, aquí en la X 103.9 FM. Y esa nostalgia de hoy por 2016, en 2016 venía acompañada de una poderosa nostalgia, a su vez, por los años 80. De hecho, Ain't Nobody de Felix Jane es la versión Tropical House de un himno definitivo de funk y de R&B de los 80 de la cantante Chaka Khan. Así que devolvámonos de 2026 a 2016 a 1983 y escuchemos la canción original sobre la que se hizo la que acabamos de oír de Felix Jane, Ain't Nobody Loves Me Better, junto a Jasmine Thompson. Aquí está Chaka Khan con Ain't Nobody en Animales de Radio. I'm not afraid to die. Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. You wanna know that it doesn't hurt me. hardcore if I kill any pain. Look what you got. I'm a motherfucking star, boy. Look what you got. I'm a motherfucking star, boy. Every day a nigga try to test me, yeah. Every day a nigga try to end me, yeah. Pull off in that roadster SVI. Pockets overweight, getting hefty, yeah. Coming for the king, that's a far cry. Kill any pain. Legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith the Con. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ever into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you got. Otra canción muy importante de 2016 en este primer programa de Animales de Radio. Ahí estaba The Weeknd con Daft Punk y Starboy. Y muy beneficiados los Daft Punk por estos días con su reciente aparición en el videojuego Fortnite, ¿no? Sí, leí el tema, muy interesante. Bueno, hablábamos hace un ratico del continuo crecimiento del vinilo gracias a Taylor Swift en 2025. Y otro de los números que siento que nos llamó la atención fue que el catálogo de Daft Punk creció un 48% gracias a la aparición del dúo precisamente en ese videojuego, en Fortnite. Y definitivamente las plataformas de videojuegos siguen siendo muy críticas como mecanismo de mercadeo para el negocio de la música. Pero regresemos a la nostalgia por 2016. ¿Usted okay. recuerda cuál fue la canción más importante en inglés ese año en Colombia? Claro, cómo olvidarla, porque además hicimos parte de esa memoria colectiva. Llevábamos ya unos buenos años siguiéndole la pista a Sia Furler con sus participaciones muy activas en el movimiento EDM, y cuando llegó el momento de poner su música solista, pues ahí estuvimos con la X. Así es, la canción en inglés más importante de 2016 en Colombia fue Cheap Thrills de Sia con Sean Paul. Y por eso la tenemos aquí hoy en Animales de Radio, en la X103.9. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight.

Bueno, hermano, yo creo que nos podríamos quedar presentando música hasta el final del domingo si quisiéramos, pero pues yo creo que vamos llegando al final de esta emisión de Animales de Radio. Y los esperamos el próximo domingo para que sigamos viviendo el espíritu de la radio juntos aquí en 103.9 FM, la xmasmusica.com. Nos oímos pronto. Esta es la X en Bogotá. Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. Mother,